las realidades densas con la misión de depurarse, y sobre todo, tendrá que realizar alguna gran misión de conocimiento, entendimiento y amor que lo impulse a la recta final. Una de las mayores misiones es ayudar a sus hermanos que están atrapados en la densidad, para que ellos también puedan elevarse y trascender. Cuando él desciende, se convierte en un mensajero del conocimiento, entendimiento y amor. Cuantas más veces él descienda, más elevación obtendrá, porque estará trabajando para el Creador, hasta que llegue a convertirse en un avatar. Cuando lo haga, tendrá que unir y elevar una cantidad determinada de energías pensamientos en sí mismo, para así poder trascender a la dimensión perfecta. Todas aquellas energías pensamientos elevadas que regresan una y otra vez, siempre tienen una causa altruista que las caracteriza. Puede ser por amor hacia sus hermanos, por el deseo de ayudar al universo, para que él mismo se realice en lo mejor de su existencia, o para cooperar con el desarrollo de la especie. 76. ¿Cómo trabajan las glándulas, pituitaria, rima y pineal, para formar al ser energético? Glándula pituitaria. Su verdadero nombre es Tituttarot, nombre dado por los antiguos lemurianos. Titu, el todo. Tarot, conocimiento. Esta glándula fue descubierta y desarrollada por los lemurianos. Está ubicada en la parte baja del cerebelo, y su función consiste en mantener al cuerpo físico en condiciones estables y hacer que la energía materia responda a las órdenes del cerebro, que las manda por el sistema nervioso a la energía materia. El cuerpo materia hombre es un universo. Si decimos que alberga en su cerebro energías pensamientos desencarnados, entonces podemos suponer que la glándula pituitaria también tiene un trabajo paralelo a través de su mundo antimateria. El trabajo de esta glándula es estabilizar los tres cuerpos, materia, psique y mente. A través de los sentidos, el cuerpo materia percibe el exterior. La glándula pituitaria absorbe esas energías pensamientos, las sopesa, las estudia, las clasifica y las distribuye. Si son positivas, las pasa a la glándula rima, que los ordenará colocándolos en las zonas respectivas, y si son de alta calidad, las pasará a la glándula pineal. Si son energías pensamientos enfermas, la glándula rima no las absorberá, entonces, estas energías pensamientos serán clasificadas como energías dañinas, irán a las zonas 1 y 2, comenzarán a girar en un círculo vicioso y buscarán una salida hasta encontrarla en el sistema nervioso. Luego, descenderán por ese sistema, deteriorándolo y enfermándolo. Lo peor de todo es que no se detendrán ahí, continuarán avanzando por todos los sistemas, hasta llegar a los huesos, donde se petrificarán. En ese recorrido habrán dejado secuelas desastrosas de dolor, sufrimiento, deterioro, enfermedad, y por último, la muerte. Glándula rima. Esta glándula es mediadora entre el mundo denso y sutil. Es un catalizador de energía. Ningún cristal negativo pasará a través de ella, no lo permitirá. Cuando esta glándula absorbe energía positiva que ya fue trabajada y entendida por la pituitaria, cincela los cristales, dándoles la forma correcta, triangular. Los graba, levanta el voltaje y los colores, mandándolos a la glándula pineal, que los acoge para la formación de su ser energético y del campo gravitacional. De esta manera, el ser se alimentará adecuadamente, respirando los cristales elevados que él mismo emanó de su cerebro. Al respirarlos, renovará sus sistemas, rejuveneciéndolos y manteniéndolos sanos y lejos de enfermedades físicas o mentales.